Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con citas que llegan en los próximos días de la mano, en este caso, de la Asociación Cultural La Salita de Teatro, y en definitiva diferentes novedades sobre las actividades que ponen en marcha y que de hecho, bueno, pues ya han supuesto, y lo comentamos hace un tiempo, esa posibilidad, la puesta en marcha del taller de teatro para niños y jóvenes. Ya ha comenzado, hay una obra de teatro que se va a escenificar este próximo fin de semana, el sábado, y hay otra serie de novedades que podemos apuntar. Así que tenemos al otro lado del teléfono al responsable de la Asociación Cultural La Salita de Teatro, Diego Borrego, a quien ya pasamos a saludar. Diego, bienvenido, buenos días. Hola, muy bien, buenos días a todos los oyentes y buenos días a ti, Carlos. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Ya decimos, para repasar las últimas novedades, La Salita, que sigue pues muy activa con diferentes iniciativas. Si te parece, enseguida vamos con el próximo fin de semana y la obra que está prevista, pero ya podemos hablar de la puesta en marcha. Es algo que en su momento no apuntamos, que se estaba trabajando de nuevo en ello, la posibilidad de arrancar de nuevo el taller de teatro para niños y jóvenes, y ya ha comenzado, ¿no?, en este curso 2025-2026. Pues sí, mira, este año hemos podido empezar el taller de teatro ahora en el mes de octubre y llevamos ya funcionando 4 semanas. Hay un grupo de, bueno, lo único que siento es que la mayoría son niñas, que me gustaría que fuera un grupo mixto, pero bueno, ahí están. La verdad que estoy encantado porque es un grupo estupendo, con muchas ganas, y hemos empezado ya a trabajar juegos y ejercicios de expresión corporal, lo típico en los talleres de teatro. Y luego también hemos empezado a leer una obra de teatro, que es la que vamos a montar durante todo el año. Uh-huh. Veía, ¿no?, que no sé si ya a estas alturas todavía quedan plazas, pero quedaban varias. ¿Sería posible para jóvenes que nos puedan escuchar o que les llegue la información? Pues mira, el grupo ya está consolidado, están las plazas hechas, pero vamos, que si hay, digamos, algún chico o chica que quiera incorporarse, pues simplemente busca en Google La Salita de Teatro, nuestro teléfono, nos llama y intentaremos incorporarlo. Modificaremos la obra para que haya algún personaje más y será bien recibido. Y bueno, recordar que estamos en el taller de teatro los martes y los jueves de 6 a 7 de la tarde. Y bueno, pues es en La Salita de Teatro. Y es una actividad que organizamos nosotros como asociación cultural y que va a estar funcionando desde el mes de octubre hasta mayo del año que viene. Pero la idea nuestra es darle continuidad, o sea, que los mismos alumnos luego puedan continuar si los que ellos quieran, claro. Muy bien, pues a partir de 8 años, ¿no?, un poco de lo que habéis marcado en adelante. Sí, a partir de 8 años. No hemos querido poner edad por arriba, porque en los talleres que hemos hecho años atrás, desde hace ya bastantes años, pues siempre nos hemos caracterizado porque en los mismos talleres ha habido alumnos mayores y alumnos más pequeños. Entonces, eso nos ha permitido una dinámica donde los mayores incluso pues ayudan a que los más pequeños pues estén disciplinados, que estén en lo que estamos haciendo, en fin, que los mayores incluso ayudan, ¿no? Me ayudan a mí como monitor y siempre hay esa variedad de distintas edades que hasta ahora nos ha funcionado muy bien y que ha sido positiva. Hay que decir que hablamos de taller de teatro, pero evidentemente al final se trata de una actividad que le sirve a los más pequeños para ponerse sobre un escenario, conversar con otros compañeros, ponerse de cara al público, en definitiva, que además del teatro, evidentemente, que es lo que se fomenta, pues también supone esos beneficios para los inscritos, ¿eh? Pues sí, nosotros cuando nos han comentado acerca de los objetivos de los talleres de teatro, pues en principio, nuestro objetivo principal no es el hecho de que se conviertan en actores, que si alguno quiere en un futuro, pues también podrá ser, ¿no? Sino es el hecho de que ellos se diviertan, puedan expresar, reciclen pues ideas negativas y las intenten pues de alguna manera incorporar a lo que hacen y lo puedan positivar, ¿no? Lo puedan hacer algo que realmente sea pues artístico, que sea de un valor social entre ellos, porque algunos chavales de los talleres que hemos tenido años atrás, pues siempre si han tenido algún tipo de problemilla, pues el taller les ha venido bien un poco para digamos superar ese tipo de problemas que muchas veces se dan en la edad y demás, ¿no? Uh-huh. Es algo que ellos lo pasan bien, es algo, el taller de teatro tiene, digamos, como un eslogan, por así decirlo, que hay que tiene que ser divertido, tiene que ser algo agradable. Es verdad que tenemos que fomentar la disciplina, el trabajo, el esfuerzo, eso también hay que incentivarlo, pero bueno, y sobre todo darle o que esta experiencia a los chavales les sirva en un futuro pues para su vida diaria, ¿no? Mm. Y no necesariamente tienen que hacer carrera de actor, ¿no? Cada uno luego puede dedicarse a lo que quiera, sino que es un complemento a su actividad habitual y una forma de desarrollarse como persona. Ya lo saben, si hay algún joven interesado, eso sí, tiene que ser ya porque, de hecho, como comentabas, ¿no? Incluso habría que adaptar un poco la obra. ¿Cuál es la obra, la que habéis elegido en esta ocasión? Bueno, me está tirando de la lengua. Te gusta que sea sorpresa más adelante, pero yo con muchas veces no me puedo callar, pues ahí va. Estamos empezando a montar y digamos que siempre si una obra no funciona bien, pues si hay que cambiarla, se cambia. Uh-huh. O sea, con esta, digamos, advertencia digo que hemos empezado con una obra, pero intentaremos llevarla adelante y que salga lo mejor posible, como otras veces, ¿no? Hemos empezado a montar a adaptar un cuento que se ha convertido en a veces en adaptaciones para teatro, que se llama El traje nuevo del emperador. Uh-huh. Es una obra pues que es divertida, que permite o que estamos trabajando la interactuación con el público en todo momento, que sea un público familiar al que esté dirigido, desde niños a todas las edades. Y bueno, pues por ahí ya puedo decir, El traje nuevo del emperador es una fábula que viene de muy antiguo, ¿no? Y bueno, tiene una versión escrita, creo que son, si no me equivoco, los hermanos Andersen, puede ser. Pero la estamos adaptando a nosotros, estamos creando los personajes a medida de cada uno de los chavales que están en el taller de teatro. Y estamos metiendo juego, interacción con el público, pues con idea de que la obra sea muy amena y que la gente participe y que sea algo pues que tanto los actores como el público disfruten. Claro que sí, ya además con la experiencia que tenéis, ¿no?, en la organización de este taller de teatro, ¿de cuántos años, digo, podríamos estar hablando? Bueno, talleres de teatro, yo empecé con los talleres en el año 90. Empezamos con el montaje de una obra, pero luego lo que es dedicarnos a los chavales más jóvenes y a los niños, empezar a hacer talleres con ellos fue en el año 2010 y luego ya con toda la regularidad a partir de 2013-2014. Hemos hecho muchos talleres, se han montado obras como Pinocho, Alicia en el País de las Maravillas, Huele a Gato, un montón de obras que se venían haciendo, luego una serie de funciones, como 5, 6, 7 funciones en el Fatou, y ahora pues nos hemos trasladado a la salita de teatro y allí es donde tenemos nuestra actividad y donde vamos a hacer también las representaciones. Muy bien, pues todo esto ya decimos sobre ese taller de teatro para niños y jóvenes que arrancaba durante este pasado mes de octubre. Más novedades, nos quedamos con próximas actividades, pero echando también la vista atrás, destacar que a principios de noviembre, el 1 de noviembre, la pasada semana, participabais por parte de la salita de teatro en el ECO, ¿no?, el Espacio de Cultura Contemporánea, en concreto dentro de lo que es el Festival de Teatro Iberoamericano de Cádiz, un encuentro que se produjo con la Mesa de Teatro de Cádiz y la Universidad de Cádiz, ¿no? Pues sí, organizado por el Festival Iberoamericano de Cádiz, eso, con la participación de la Universidad de Cádiz, pues se organizó este encuentro en Cádiz, como tú has dicho, en un espacio muy bonito donde hay exposiciones habitualmente. Ese espacio se llama ECCO, E-C-C-O, y las abreviaturas de Espacio de Cultura Contemporánea, en Cádiz. Y allí fue ese encuentro provincial donde estuvimos gente de toda la provincia. Hombre, abundaba la gente de la Bahía, ¿no? Eran los grupos, la mayoría de la gente era de la zona de la Bahía, de Jerez. Pero bueno, alguna representación hubo de la sierra. Creo que hubo alguna gente de Prado del Rey y estuvimos nosotros por parte de esta zona todavía más metido en sierra, como es Ubrique. Así que consolidando, ¿no?, también a nuestra localidad como referente de la comarca a nivel provincial y como uno de los representantes, evidentemente, del teatro a nivel provincial, en definitiva. Pues sí, allí estuvimos, digamos, en unas mesas de trabajo. Se desarrolló por la mañana de 11 a 2 de la tarde y en esas mesas pudimos, aparte de conocer a gente de toda la provincia, que eso es un tema importantísimo porque algunas veces estamos trabajando mucha gente en estas cosas pero no nos conocemos y ese espacio pues permitió el que hubiera intercambios entre unos y otros, nos conocíamos y en esas mesas de trabajo estuvimos elaborando una especie de, bueno, por así decirlo, de resumen de las posibilidades que tienen los grupos de teatro de la provincia y las dificultades también que pueden encontrar en su camino, ¿no? Entonces luego se presentaron las conclusiones y bueno, fue una jornada intensa, pues en 2 o 3 horas estuvimos, pues ya te digo, con todo este guión de cosas por hacer y la verdad que resultó muy positiva por parte nuestra. Estuvimos Pepa Rincón, Rafael Galindo, Francisco, estuve yo y Pati, en fin, estuvimos por lo menos 5 o 6 personas y la verdad que yo creo que aprovechamos bien la mañana. Siempre importante participar en este tipo de encuentros, en este caso a nivel provincial. En más actividades, Diego, hablábamos en anteriores ocasiones de esa exposición de fotografía, ¿no?, sobre teatro, que habíais organizado, que permanece en la salita de teatro y que, como novedad, en estos últimos días, semanas, pues están visitando diferentes grupos de centros educativos, ¿no? Pues sí, esa exposición de fotografías de teatro, esta exposición se ha elaborado con fotografía a gran formato, ampliada. Están enmarcadas, están expuestas allí en la salita de teatro y ha sido una selección de, ahora mismo son ya 26 fotografías las que están expuestas y estas fotografías se han seleccionado de entre, en los últimos 15 años, pues unas 4.000 imágenes que teníamos, pues hemos hecho esa selección, se ha hecho esta exposición, se inauguró en septiembre, durante las actividades que hicimos en el proyecto con Diputación, el proyecto que llamamos Sierra de Cádiz Cultura Abierta, y esta exposición la hemos decidido, continuar, dejarla expuesta para la gente que va a los eventos que estamos organizando, y además, eso es a lo que íbamos, estamos organizando una serie de visitas programadas para estudiantes de los centros educativos de Ubrique. Concretamente, de allí en Los Remedios, ya han pasado por allí 7 grupos de alumnos de secundaria y bachillerato, y la verdad que son unas visitas de unos 20 minutos, media hora, algunos salen un pelín más, y bueno, pues allí, aparte de que ellos vean las fotografías, comentamos aspectos del teatro, les hacemos algunas preguntas para que se cuestionen sobre temas de teatro y literatura, e incluso hemos hecho hasta algún mini teatrillo de unos minutos en el escenario con algunos de los alumnos. En fin, que está haciendo una visita, yo creo que está teniendo mucho éxito porque están permitiendo que los chavales conozcan esta actividad y el lugar también, porque la mayoría no sabían ni que la salita de teatro existía y muchos de ellos tampoco conocían lo que es el teatro como actividad y lo que implica, ¿no? Así que en ello estamos también. Estas actividades de las visitas las vamos a mantener hasta finales de año. Y luego en el mes de enero, todo el mes de enero, va a estar expuesta esta exposición en el San Juan de Letrán, en la sala de exposiciones del San Juan. Muy bien, pues en el Centro de Interpretación de la Historia, por tanto, en el San Juan de Letrán, durante enero, esta exposición que ahora puede visitarse en la salita de teatro. Nos decías que ya lo han hecho diferentes grupos de el Instituto Los Remedios, y supongo, ¿no?, que la invitación abierta a cualquier abierta centro educativo. A todos los centros de Ubrique, uh-huh. Dentro de nuestras posibilidades, porque muchas de las visitas estoy yo guiándolas, pero hay otros componentes del grupo de teatro que están dispuestos también a ir por la mañana y abrir la salita para la exposición y enseñar las fotos y comentar cositas. O sea que tenemos, digamos, disposición de otros miembros del grupo para poder, atender a peticiones de cualquier centro educativo de Ubrique que lo estime conveniente. Bueno, fijamos ahora en actividad que llega este próximo sábado. Hay que decir que octubre, recordamos, vino protagonizado por la música en la salita de teatro con Fernando Lobo y también con Desire Martín, y creo que además con un gran balance, en una gran valoración de esas actuaciones que hacían. Ese concierto, bueno, la verdad que no hay que, digamos, darle muchos puntos a una cosa para quitárselas a otra, porque la verdad que hacemos muchas actividades que son fenomenales, pero este concierto en especial dejó mucha huella, porque ha sido un concierto muy, muy bonito, un concierto donde la artista principal, Desire Martín, tocaba el arpa, cantaba, tocaba otros instrumentos, y además estaba acompañada de otros dos músicos, bueno, tres músicos más, ¿no? También hubo, digamos, los músicos que la acompañaban estuvieron tocando en la puerta de la salita, mientras que el público entraba, pues estuvieron 20 minutos, 40 minutos antes, tocando distintas piezas musicales allí a la entrada, ¿no? Así que el que llegaba se encontraba con la sorpresa. Y estamos muy agradecidos a esta agrupación musical que vino. Y bueno, ese día nos gustó tanto que ya hemos cerrado una fecha para finales del mes de abril. Así que yo espero tenerlos aquí otra vez en la salita a finales del abril de 2026. Muy bien, pues lo iremos contando, por supuesto. Lo más próximo, eso sí, en el tiempo, es la puesta en escena este sábado de la obra 1936, Clemencia a las estrellas, ¿verdad? Pues esto es lo más próximo que tenemos, y hay que estar atentos porque en esta semana están las entradas ya en Librería Lambique, en Entradium, y también las reservas en nuestro teléfono, que como comenté hace un momento, pues cualquiera puede encontrarlo en la web nuestra, poniendo la salita de teatro Ubrique en Google, pues ya le aparece en nuestro contacto, y allí puede pedir la reserva de las entradas. Cuando la obra de teatro que ha citado el título, 1936, Clemencia a las estrellas, se representará el sábado, este sábado próximo 15 de noviembre a las 8 de la tarde en la salita de teatro. Lo hemos puesto el sábado porque el viernes, como sabes, está también la campaña de teatro, pero en esta ocasión la campaña es el viernes, digamos, de esta semana. Normalmente son los sábados, pero en esta ocasión es el viernes. Así que nosotros hemos aprovechado que el sábado estaba libre de otros eventos y hemos programado esta función de esta obra de teatro que la interpreta María Noria, una actriz de Puerto Real. Ha sido dirigida por Jessica Walker, creo que es el apellido, y es una obra que, te comento, trata sobre la vida de la mujer, una mujer que vivió en Granada, Agustina, que Lorca se basó en ella para hacer la obra La Zapatera Prodigiosa. Agustina, que vivía en Granada, tuvo una vida, una lucha por los derechos de la mujer. Ella fue una mujer adelantada a su tiempo, pero que tuvo un final complicado porque, bueno, complicado, digamos, nefasto, pero no por ella, ¿no?, sino por lo que ocurrió o los desgraciados acontecimientos que empezaron en el año 1936, Guerra Civil Española, ¿no?, que fue asesinado Lorca, y ella también fue asesinada en esos días primeros de la guerra, ¿no? Entonces, ella va a rescatar esta actriz con su montaje, para rescatar la figura de esta mujer. Todas las personas en general y las mujeres en especial, pues les recomiendo que la vean, porque es un es una vida rescatada de cierto olvido, aunque se ha escrito un libro sobre ella hace unos años, por eso se está rescatando desde el año 2019 que se editó el libro, y bueno, pues merece la pena ser conocida. Agustina González López, artista, escritora, feminista, espiritista y activista. Así que se nos acerca a través de esa representación la obra, de esta obra, La vida y pensamiento, como decimos, de Agustina González. Pues es la representación que llegará este próximo sábado, 1936, Clemencia a las Estrellas. Y como tú apuntabas, ¿no?, habéis elegido el sábado para no hacer coincidir con la campaña de teatro de otoño, que además supongo que bueno, todos los integrantes, ¿no?, de la salita, pues disfrutáis, ¿no?, de cada una de esas representaciones, hombre, y lo menos que querréis obstaculizar cuando hay días disponibles, digo, para que haya jornadas distintas para lo que es el teatro en nuestra localidad. Supongo que además disfrutáis de esta programación cada año, ¿no? Claro que sí, la campaña de teatro es un complemento que nosotros no nos podemos perder tampoco, ¿no? Hemos estado, bueno, también hubo otro espectáculo musical el viernes, estuvimos algunos de nosotros, otros de los miembros estuvieron el sábado viendo la comedia que se presentó, me hablaron de que fue muy buena, yo ya lo sabía porque había visto algunos vídeos antes y sabía que la obra de este sábado pasado de la campaña de teatro iba a ser una obra que impactara en tono cómico y que eran muy buenos actores. Y luego ya vienen algunas otras compañías que son las que quedan, que bueno, ya se irán acercando, pues como tú dices, ¿no? Los miembros del grupo de teatro solemos ir a las funciones, si no todos, pues nos vamos turnando. Bueno, pues hablando de la salita de teatro, ya para ir concluyendo, hemos destacado ya un buen número de actividades puestas en marcha. Y ya nos has apuntado algunas que tenéis en mente para el próximo año, ¿no? Así que ya hay no solo ideas, sino citas casi cerradas para el 2026. Sí, ahora mismo tenemos ya el calendario de actividades programadas hasta mayo de 2026. Entonces, las vamos a ir dando a conocer poco a poco. En estas Navidades habrá al menos dos eventos, bueno, tres eventos que ya están programados. Y bueno, pues en enero hay otros dos eventos más, en febrero hay un poco menos porque el tema de que empieza el tema del carnaval y ahí procuramos también pues tenerlo en cuenta para no interferir tampoco, ¿no? Y luego pues, en fin, tenemos eventos programados en marzo, en abril y luego ahora próximamente, dentro de dos semanas, también hacemos el retablillo de Don Cristóbal, que esa es una obra que estrenamos nosotros en la salita en el mes de mayo y que también hemos hecho aquí al aire libre en Ubrique, la haremos en Villaluenga del Rosario el día 29 de este mes, sábado, 29 de noviembre, allí en el local habitual de Villaluenga, donde se representan las obras de teatro, pues allí estaremos con el retablillo de Don Cristóbal. Muy bien, pues ya vemos, agenda completa durante estos próximos meses, incluso durante el arranque del próximo año, ya lo iremos comentando a medida que se vayan acercando las fechas, pero por lo pronto hoy queríamos destacar lo más próximo en el tiempo, como he podido bueno, pues comprobar, desde ese taller de teatro hasta la participación en encuentros provinciales, la exposición fotográfica en su sede, que están abriendo además a los centros educativos de nuestra localidad, o la obra que llega el próximo fin de semana, este sábado, como decíamos, 1936, Clemencia a las Estrellas. Pues Diego, nos vamos a quedar en este punto. De todas formas, seguiremos pendientes las actividades que se vayan aproximando, así que agradecerte, como siempre, que nos hayas acompañado estos minutos. Muchas gracias a ustedes por darle difusión y, por último, volver a recordar que durante esta semana están ya las entradas para este sábado, que no se les olvide, porque es una forma también, es algo que yo ya he comentado en otras entrevistas, digamos que los eventos que organizamos se están sosteniendo gracias a las propias entradas que que la gente entrega como donativo cultural en cada uno de las obras que traemos, de los conciertos, y gracias a ello pues podemos mantener la salita de teatro. Uh-huh. Así que animo a todos los oyentes a que sigan apoyando esta actividad, que yo creo está mereciendo mucho la pena, ¿no? Ahora, por cierto, cumplimos ya 6 años en el mes de diciembre y haremos también algún pequeño detalle para celebrarlo. Muy bien, pues ya digo que lo iremos contando. Como decía Diego, lo importante es que se vaya participando en estas actividades porque se retroalimenta esa propia programación a lo que serán actividades de cara al futuro. Pues Diego Borrego, representante, responsable de la Asociación Cultural de la Salita de Teatro, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, como siempre.